where so many of our brave comrades fell. Proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that it made. There we fought like true sons of the Bienvenidos a Olvida tu Equipaje. Part of the 15th Brigade. Cuando pasen los años y las heridas de la guerra se hayan restañado, hablad a vuestros hijos de las brigadas internacionales. Decidles cómo estos hombres lo abandonaron todo y vinieron aquí y nos dijeron: «Estamos aquí porque la causa de España es la nuestra». Millares de ellos se quedarán en tierra española. Podéis iros con orgullo, pues sois historia, sois leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y la universalidad de la democracia. No os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz eche de nuevo sus hojas, volved. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell. Bueno, esta tarde hemos abandonado momentáneamente, no os asustéis, la sintonía habitual de Olvida tu Equipaje. Estamos en Radio Utopía en el 102.4, también emitimos a través de internet www.radiotopia.es y hoy hemos venido a la radio para hacer un homenaje a las brigadas internacionales. Para esto han venido varios amigos, varios conocedores y varios admiradores fundamentalmente de las brigadas internacionales. Y está con nosotros Severiano Montero, que es miembro de las Brigadas Internacionales. Buenas tardes, Severiano. Hola, buenas tardes. De la Asociación de Amigos. La Asociación de Amigos. La emoción me embarga y se me va la cabeza. La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Además, eres el organizador de un acto que va a haber la semana que viene, que tenemos que hablar luego un poquito de él, en una rememoración de la Batalla de Jarama, ¿no? También está con nosotros Agustín Lozano de la Cruz, que ya es conocido del programa. Como autor del libro Guerra de Haber, nos visitó hace unas cuantas semanas y también como miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Buenas tardes, Agustín. Pues buenas tardes y encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Tenemos a Ramón Silles, también como admirador de las Brigadas Internacionales y especialmente conocedor fundamentalmente de una sección que es la Brigada Lincoln, ¿no? Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también, recién llegado desde Irlanda, a Harry Owens, que es un hispanista, conocedor y estudioso de la figura de Bob Doyle, que fue uno de los brigadistas, desgraciadamente, recientemente fallecidos. Y nada, está esta tarde con nosotros, Harry. Buenas tardes. Gracias. Bueno, en primer lugar, si os parece, podemos hacer un recorrido histórico, un poco conocer lo que son las brigadas internacionales, por si hay alguien que a estas alturas todavía no lo sepa o no lo recuerde, podríamos decir un poco, quizá a lo mejor Severiano o Agustín o Ramón, podríais, o Harry directamente. Bueno, efectivamente. Espérate, Harry, porque ese micrófono no sé por qué se oye irregular. Se puede decir que. Harry, mira. Compartid si nos importa aquel otro micrófono entre Ramón y tú, ¿vale? Y así. De una forma podremos considerar la formación de esa masa de gente de 50 países y estados marchando individualmente, ilegalmente, normalmente a España. Ajá. Era un producto de la política Francia Estados Unidos e Inglaterra, que se llamaba no intervención. Uh-huh. Una política efectivamente ilegal a nivel internacional entre estados, prohibiendo a un estado comprar armas para defender a un gobierno elegido y establecido. Y entonces la conquista, ayudada masivamente con la tecnología de los dos países industriales del fascismo, Italia de Mussolini y Alemania de Hitler, uh-huh, puso un efecto enorme en la gente, no simplemente las bases populares, pero gente de un idealismo a todos los niveles. Y el efecto, en lugar de un grupo pequeño de amigos o interesados, fue unos 40 o 40 y pico más mil voluntarios, uh-huh, que se fueron para defender la República. Uh-huh. De ellos hay que decir también que aproximadamente 10.000 o más murieron en tierras españolas y sus cadáveres ahora mismo yacen en nuestras tierras, ¿no? Nuestra tierra española, ¿no? Concretamente vamos a conmemorar el sábado, la semana que viene, un brigadista irlandés que murió a los 22 años, un poeta del University College Dublin, y sabemos que está ahí entre los olivos y no sabemos dónde. Uh-huh. Pues bueno, pues este programa va en homenaje a todos ellos, a todos los que perdieron la vida en tierra española en aquellos años, ¿no? Bueno, entonces, comentabas, Harry, que eran aproximadamente 40 a 45 mil de unos 50 países aproximadamente. A lo mejor es más interesante que os juntéis las sillas. Sí, es que había países como Chipre, que no era un país estatal, y vinieron varios, por ejemplo, sobre todo del lado griego, y lucharon al principio en otros bandos como compañías de irlandeses en el batallón británico, y después de llegar más de Chipre, formaron su propia unidad o unidades, y así otros países. Eran muchos judíos de distintos países, y algunos países como Estados Unidos, creo un 25% aproximadamente eran judíos. Uh-huh. También había un número de personas que habían, de luchadores antifascistas, que habían huido de la Alemania nazi y del peligro de muerte que suponía, ¿no? Lo fascinante de la batalla de Madrid en noviembre del 36 era el momento cuando llegaron una tropa, gran parte, esa 11 brigada, eran alemanes. Y la gente, al verlo llegar, pensaban, pues, deben ser rusos de uniforme. Y fueron a la calle gritando, ¡viva los rusos, viva los rusos! Y fíjate, eran los alemanes de la otra tradición alemana, la tradición socialista que se ha perdido muchas veces en la sensibilidad popular de historia alemana. Uh-huh. Bueno, tenéis los micrófonos abiertos, bueno, los dos micrófonos que tenemos funcionando abiertos, y intervenir cuando queráis, ¿eh? Sí, yo quería señalar que creo que es interesante comentar que en realidad las brigadas internacionales, los voluntarios que vienen aquí a luchar a España por la República, pues son la expresión de un movimiento de solidaridad internacional, de apoyo al gobierno de la República, que tuvo otras muchas expresiones, por ejemplo, en cuanto a concienciar a sociedades de otros países sobre el sufrimiento de la población española, al envío de alimentos y medicinas para ayudar a los españoles. Entonces, como parte de todo ese movimiento de solidaridad, que por ejemplo pues hubo notorias manifestaciones en Nueva York o en lugares muy distintos en apoyo a la República, pues como parte de todo eso, estos voluntarios de las brigadas internacionales deciden dar un paso más allá y venir a España a combatir, ¿no? O en otros casos a ayudar en la retaguardia, como en el caso de algunas enfermeras o, uh-huh, o de personas que apoyaron, pero de una manera menos directa. Y quizá dentro de todo ese movimiento de solidaridad con la República, pues claro, destacan los soldados de las brigadas internacionales por su implicación y también por yo creo que simbolizan el espíritu que puede llevar a alguien a viajar a otro país que ni siquiera conocía porque entiende que la causa de la República era su propia causa y que su futuro también se estaba jugando en tierra española. Sí, para entender un poquito esto podríamos recordar un artículo que escribió Manuel Rivas hace ya 7 o 8 años en El País, en el cual dice, recordaba cómo un domingo de julio se encontró con una concentración de venerable gente mayor en una plaza de Londres, Jubilee Gardens, y vio que tenían la bandera republicana española. Entonces comenzó a preguntar qué era aquello, y bueno, pues enseguida se percató de que se trataba de una celebración, la celebración anual que los brigadistas y amigos de los brigadistas británicos hacen en Londres todos los años en julio. Escribió a partir de esa anécdota, de ese hecho, escribió un artículo muy interesante en El País, y una de las frases que más me impactó fue aquella que decía: todos los años las clases de historia en España deberían comenzar recordando el gesto de aquel irlandés, Tommy Patten, que vino aquí a España y murió en los combates de Madrid. Cuando se le preguntaba por qué has venido aquí a España, él decía: cualquier bala que me dé a mí evitará la muerte de un campesino español. Es decir, un rasgo de generosidad que lo explica todo. O sea, venían dispuestos a luchar por la libertad, por la república, por la libertad, y venían a ayudar al pueblo español de una forma tan generosa. Bueno, si os parece, podremos terminar un poco las nacionalidades, ¿no? Porque a mí me ha llamado la atención, indagando sobre esto, que había 100 chinos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que eso que tú has dicho, Severiano, ahora, con respecto a la solidaridad internacional con el pueblo español, en este caso, es que es de tal magnitud que desde China o desde Abisinia o desde México, ¿no?, hay gente que tiene el valor suficiente como para lanzarse a esta aventura en la que se juega en la vida, ¿no?, que es participar en las brigadas internacionales, que no es ningún juego, es una guerra dura como fue la guerra española, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Yo, si me permitís, añadiría una cosa más, y no solamente el homenaje que debemos hacer hoy en día a la inmensa generosidad de todos los brigadistas, ¿no?, sino también quizás situar un poquito la contienda española en lo que es el contexto mundial de la época, puesto que en esta época pues España fue un poco pues como la antesala de todo del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y España era pues digamos que el sitio donde se quiso poner coto al fascismo. Entonces, bueno, en muchos países se empezaron a dar cuenta de que esto empezaba a ser un problema serio para el mundo. Se produjo pues la invasión de Etiopía por los italianos, la invasión de Manchuria por los japoneses, etcétera. Todo eso un poquito antes de la guerra española. Entonces estaba muy claro que o se paraba el fascismo o las consecuencias serían nefastas. Entonces España fue, yo creo que, no solamente un lugar donde la gente fue a dar su vida de forma solidaria, sino también un lugar donde se intentó parar al fascismo. Estoy muy, muy de acuerdo con eso. Además, yo creo que ellos fueron, en ese sentido, auténticos visionarios, ¿no? Porque adivinaban por dónde venía el fascismo internacional. Y bueno, y pues la demostración es patente, ¿no? La Segunda Guerra Mundial produjo 70 millones de muertos, ¿no? O sea, que creo que ellos en ese sentido fueron auténticos visionarios, ¿no? Como digo. Sí. Después de la guerra, en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, algún autor cínico americano inventó una expresión, la expresión de antifascistas prematuros, para describir la actitud de estos antifascistas reales que lucharon aquí en España. La etiqueta es terriblemente trágica, pero en cualquier caso, volviendo un poco al tema de las nacionalidades, claro, hay que tener en cuenta que hoy en día estamos en un mundo globalizado, donde los medios de comunicación, sobre todo la televisión y internet, la radio evidentemente también, permiten que cualquier noticia se difunda en tiempo real por todos los rincones del mundo. En aquella época solamente existía la radio. Y la radio, evidentemente, había muy poca gente que tenía radio, porque yo recuerdo, por ejemplo, para mis padres en los años 50, tenían una radio, era un objeto de lujo, pero había muchos hogares donde no había radio. Entonces, en los años 30 era todavía mucho más difícil. A pesar de todo, la radio jugó un papel muy importante en la Guerra Civil Española y luego en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que tener en cuenta que junto con este elemento de la radio y también de los esa especie de nodos documentales que ponían antes de las películas en todos los países, los documentales de la Movietone o Movietone, hay que tener en cuenta también un elemento muy importante, es la red sindical y política. O sea, no se puede entender el fenómeno universal de las brigadas internacionales sin esa red sindical y política que constituían los partidos socialista, comunista y los sindicatos, porque fue a través de ellos como realmente se difundió y se permitió la recluta de estos de estas decenas de miles de brigadistas de todo el mundo, entre los cuales, claro, tú antes decías 100 chinos, efectivamente. Hace muy poco acaban de publicar en España un libro en el cual se produce este descubrimiento. Hasta ahora contábamos los chinos por 10, unas decenas como mucho. Ahora estamos hablando de un centenar de chinos, según las investigaciones de estos dos chinos que han trabajado el tema este. Hay que pensar que de China realmente vinieron muy poca gente. Eran chinos de la inmigración. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, es un emigrante en Francia y a partir de ahí toma conciencia y se convierte en un activista y luego finalmente, al final de su carrera, en líder de la independencia de Vietnam, ¿no? Estamos hablando de toda una serie de chinos que están por todo el mundo y que a través de la red sindical llegan a la conciencia de que realmente tanto China como España están amenazados por el fascismo mundial, el japonés, el italiano o el alemán. Y entonces es eso, a estos chinos, como también a los judíos, por ejemplo, antes hablaba Harry de los judíos, el 25% de americanos eran judíos, de origen judío. Claro, es que ¿quién era el principal enemigo de los judíos? El que estaba a punto de lanzar la operación de exterminio, ¿no? Ya había empezado en realidad el hostigamiento, ¿no? El año 38 es cuando se produjo la noche de los cristales rotos, y es cuando ya comenzó. Pero ellos ya lo intuían, lo olían, que esto iba a ser así, efectivamente. La persecución a los judíos y la lucha contra todo lo que oliera a democracia y cualquier otro tipo de movimiento progresista. Había anteriormente también un germen, ¿no?, de un grupo de italianos, comunistas y socialistas, que tenían en mente preparar una brigada de lucha, pero más pequeña. Sin embargo, esto, como dices tú, Severiano, con la inspiración comunista fundamentalmente, se engrandece y ese espíritu visionario que antes comentábamos genera toda esa oleada que lo es, ¿no?, de brigadistas, ¿no?, de voluntarios. Aunque no todos los extranjeros que vinieron a la Guerra Civil Española fueron brigadistas, ¿no? Parece ser que gente como Orwell, ¿no?, por ejemplo, o algunos otros, estuvieron en España sin ser brigadistas. Creo que son unos 4.000 de los 40.000, digamos, brigadistas, y 4.000, 10% más, que son aparte, independientes y tal. Incluso conocí hace 2 años a un americano brigadista que antes vino de Francia y era un escolar, y le negaron el Partido Comunista a hacerse brigadista por su edad escolar, y se fue con los anarquistas. Y después de luchar con los anarquistas en Aragón, quiso pertenecer a unidades en las batallas más feroces, más críticas, alrededor de Madrid. Entonces, en un permiso en Barcelona, conocí a unos camaradas franceses, le pidieron, bueno, ¿puedo afiliarme con vosotros a las brigadas? Hombre, próximo permiso y sin problema. Y el único problema era despedirse de sus camaradas tan fuertes de la lucha en Aragón, pero sin ningún rencor de un bando o del otro. Y actualmente se presenta como ex-brigadista y de juventud militante con los anarquistas. Un voluntario para España y para la República. ¿Cuál es la mentalidad qué extracción social tienen los brigadistas? Tanto en Europa, ya hemos hablado un poco de esos militantes antinazis y antifascistas europeos, pero por ejemplo en Inglaterra o en Irlanda o en Estados Unidos, quizá era un poco distinto, ¿no? ¿Qué extracción social, qué movimientos ideológicos y sociales hay detrás de los brigadistas? Pues como bien apuntaba Sebe hace un momento, creo que el papel organizativo de los partidos comunistas y de los sindicatos fue fundamental. Pero yo añadiría un ingrediente más al cóctel que se formó en España y que impulsó a los brigadistas a venir. Y fue pues la gran pobreza de los años 30 y final de los años 20, la gran depresión económica. En concreto, por ejemplo, en Estados Unidos había una gran desilusión con lo del supuesto sueño americano, ¿no? Uh-huh. Tengo aquí un poema de un autor que se llama Edwin Roth, que es muy crítico y muy gráfico, es muy cortito, si queréis os lo leo, pero yo creo que es muy ilustrativo de la mentalidad de los jóvenes de aquella época. Uh-huh. Los jóvenes que, según algún comentarista, se autodenominaban la generación sin horizontes, en comparación a la generación perdida de escritores posteriores a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dice Edwin Roth en este poema, algo así como, América es una tierra de oportunidad censurada. Puedes lamer escupitajos o comer inmundicia. He aquí tu oportunidad. Te harás entonces un gran hombre de negocios y la gente se quitará el sombrero ante ti. Yo creo que describe bastante bien la desilusión de toda una generación que no veía más salida que la acción política. Y la acción política pues quizás no estaba en ese momento en Estados Unidos, sino que estaba quizás en España en ese momento crucial. Luego, sobre los británicos y, por ejemplo, los escoceses, que yo he podido conocer a alguna persona de Escocia que participó en las acciones del Jarama, pues bueno, comentar pues que había una situación de extrema pobreza bastante parecida, por lo menos en Escocia, en algunas ciudades de Escocia, bastante parecida a la que se daba lugar en Estados Unidos. Entonces, pues muchos jóvenes no tenían otra salida que luchar por su vida y por la justicia social. Y la opción más acertada que encontraron fue venir a España. Sí, pues. O sea que realmente, hablando del origen social, evidentemente la mayor parte eran trabajadores. Formaba parte de la clase obrera. Pero esa clase obrera, como dice Ramón, que había pasado por la dura experiencia de la crisis económica de los años 30, la tremenda depresión de los años 30. Hablemos de Charlie Donnelly. Charlie Donnelly era hijo de clase media. Realmente el 80% son clase obrera, pero hay también sectores de la clase media que vienen aquí. Charlie Donnelly es un estudiante que estudia en la Universidad de Dublín. Pero, sin embargo, estudiando en Dublín y en plena crisis económica, él se alía con todos los sectores más castigados por la crisis económica y lucha contra, participa en los movimientos contra los desahucios de la gente que está en crisis para defender a esta gente castigada por la crisis, por los propietarios, y está constantemente, está luchando contra esas cadenas comerciales que están... si siguen manteniendo precios altos para fastidiar, pero en fin, que está produciendo un agravamiento de la crisis en las clases sociales más bajas. Es decir, que no solamente los trabajadores pueden defender sus intereses, pero también hay gente de otras clases que se asocia a estas luchas sociales porque no ven otro camino, como decía el poeta Day-Lewis, el padre de Cecil Day-Lewis, no me acuerdo cómo se llamaba. Daniel es el... Sí, bueno, el padre de Cecil Day-Lewis escribió un poeta, un poema muy importante que está justamente en el monumento a las Brigadas Internacionales en Londres, y que viene a decir, ¿y por qué vinieron, por qué fueron allí, por qué vinimos aquí? Porque no venían otro camino, es decir, veían que la única salida que había para ese disparate que era Europa, la Europa en crisis económica y la Europa amenazada por el fascismo, era venir a combatir el fascismo aquí en España. Es decir, ese auge del fascismo además era un síntoma de crisis del capitalismo, claramente, yo creo. Bueno, entonces, por lo que estamos viendo, había más de 50 nacionalidades, había gente de todas las edades, porque había incluso excombatientes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea que había una gran variedad, pero yo creo que todos tenían algo en común. Y es una gran sensibilización hacia los problemas sociales y políticos. Y os quería llamar la atención sobre algo, que es que se ha dicho que las brigadas internacionales han sido el cuerpo, llamémosle militar, entre comillas, más intelectual de la historia, ¿no? ¿Qué os parece? Porque, por ejemplo, Charlie Donnelly, que habéis mencionado, era poeta, por ejemplo, ¿no? Y varios más. Bueno, los ingleses se referían a la Guerra de España como la Guerra de los Poetas. Así que yo creo que eso es bastante ilustrativo. Ajá. Creo que, por un lado, sí, es un simbolismo, pero por abajo, la gran masa de gente que viene aquí son gente de trabajo manual, de la clase media, pequeña burguesía, de los desempleados, de los sindicalizados, gente joven, la gran parte, pero con una sensibilidad de solidaridad. Y segundo, que gente que han visto el progreso casi inevitable a través de Europa, de un país a través del otro, cayendo en manos de la extrema derecha. Y únicamente en dos puntos de Europa hay una lucha. La lucha de Viena en el 34, que probablemente es el detonante de la guerra en Asturias de este año, como ejemplo de lo que puede hacer la derecha constitucional en el poder. Y el segundo es el ejemplo de España, casi sin armas, casi sin ejército, intentando. Y si somos sensibles al peligro y al sufrimiento, a lo que está pasando nosotros, algo muy parecido a lo que está pasando actualmente, cuando muchos países del periferio de Europa, como Irlanda y España, el presupuesto del ministro de Finanzas depende de los especuladores de la bolsa internacional. Y estamos a tal punto de debilidad democrática. Estamos en un momento muy bueno, como había dicho siempre Bob Doyle, el recién muerto brigadista irlandés. Estamos en un momento crítico para analizar de nuevo el riesgo y la amenaza que sufrieron los de la época de las brigadas y los brigadistas, y a ver lo que está acercándonos en la actualidad. Uh-huh. Es un ejemplo no para conmemorar simplemente con emociones, sino con un análisis muy crítico y frío. Yo os iba a proponer que, si os parece, podríamos, ya que has mencionado tú ahora, Harry, a Bob Doyle, que hablásemos de Bob Doyle un momentito, ¿no? Y después, si queréis, hablamos de la posteridad de las brigadas internacionales, cómo han pasado la historia, qué significado mantienen, ¿no? Entonces, bueno, Bob Doyle, hay que decir que fue un irlandés que hemos mencionado antes, murió en 2007 o en 2008 2009, perdón. Yo estoy confundiéndome con la fecha del discurso tan impactante que hizo, ¿no? Pues, Harry, háblanos, si tú quieres, que tú conociste... Pues nació en la pobreza del casco viejo del centro de Dublín, un padre que era un labrador, cavando con pala, y era el cuarto de los cinco hijos, y le daban, cuando la madre tenía problemas de depresión, posparto, el padre pues busca como asilo y entregó sus niños a como huérfanato. Y durante varios años Bob no sabía que tenía padres. Y cuando era un teenager, volvieron los niños a la casa está organizada, y entonces, como no hay trabajo, muy poco y muy miserable en Dublín, se mete con el IRA. Y el IRA en ese momento es una mezcla de nacionalistas tradicional de la posguerra, porque hace poco Irlanda tenía su propia guerra civil. Y son también gente que está pensando más forma progresista. Y finalmente hay una decisión. Y esa gente más progresista, el 50% casi del IRA, fundó un Frente Popular pequeño en Irlanda. Y claro, ese Frente Popular se traslada fácilmente a España con los 320 irlandeses que aquí luchaban. Uh-huh. Es... no simplemente idealismo, es también para ellos, según Bob Doyle, es realismo. La poesía es una cosa muy cruel, muy real, y las posibilidades de ganar batallas no son grandes. Los brigadistas son una fuerza de choque. Cuando hay un desastre, se meten ellos. Equivalente en el otro lado son la tropa morra. Y los dos sufrieron pérdidas enormes, pero hay 90.000 morros y solo 40.000 brigadistas. Uh-huh. Además de los 70,000+ italianos y miles de alemanes, ¿no? Sobre todo la parte alemana era más tecnología. Uh-huh. Eso era un campo de prueba de la tecnología para Alemania, y el gran éxito lo vimos en Francia, cuando conquistaron toda Francia en mucho menos tiempo de lo que costaba conquistar solo Cataluña. Uh-huh. Harry, Bob Doyle, cuando viene a España, ¿piensa que esa guerra civil se puede ganar? ¿O viene simplemente porque cree que tiene que estar? Vino primero porque habían venido sus amigos, incluso su jefe de sección, el Herrera, que era compañero de piso en un lugar pobre de Dublín. Y segundo, porque Bob Doyle era un rebelde y le negaron permiso a ir a España. Entonces se fue solo. Era típico de él. Era un rebelde nato para hacer lo que a él era lo esencial. Si a veces en la posguerra había que hacer un desfile en protesta contra el racismo en Londres, lo hacía solo con sus familiares. Siempre hay gente así que, con o sin un apoyo masivo, van a hacer lo que les parece justo. Sí, pero es el caso típico. Bob Doyle les describe muy bien en sus memorias, memorias que fueron editadas aquí en España el año 2003. Pues desde la editorial Severiano, si la sabes. Es de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, lo editó la propia AABI. Uh-huh. Él explica cómo, frustrado porque no le han permitido acceder a España, va a intentar meterse, a colarse de todas las maneras. Por ejemplo, pues va a Marsella, se mete en un buque de carga, pero resulta que en ese buque de carga había un miembro de la no intervención alemán, le descubre en el agujero donde se había metido y le obliga a volverse. Luego, posteriormente, va otra vez en otro barco a Valencia, pero le pillan y el cónsul inglés le obliga también a irse. Finalmente, se enrola en una compañía mercante que le permite acceder a distintos puertos, tanto de la España franquista como de la España republicana. Después de muchas peripecias y tratando siempre de sacar información de, por ejemplo, cuando llega a Huelva, cuenta cómo los barcos recalan en Huelva o en Cádiz y ve la cantidad de armamento y de militares italianos y alemanes que están llegando por vía marítima a esos sitios, ¿no? Y trata de llevar también propaganda para de la España republicana con el objeto de intentar movilizar ese momento de ayuda del que hablaba antes Agustín. Finalmente llega un momento en que puede ya colarse en España, y claro, lo que él recuerda en julio del 37, dice, cuando estaba a punto de meterme y no se metió, dice, en estos momentos estará Kit Conway dándole una paliza, mi amigo Kit Conway, dándole una paliza a los italianos o a los alemanes o a los fascistas españoles. Realmente Kit Conway en aquella época ya había muerto, murió en febrero. Pero en cualquier caso, él está siempre intentando y finalmente se mete por los Pirineos en diciembre, el 4 de diciembre de 1937. Llega a Albacete, como todos los demás, a la base de Albacete, en Tarazona de la Mancha. Uh-huh. Que es donde tenían la base las brigadas, ¿no? Donde tenía el batallón británico. Uh-huh. Y el americano también, en esa época. Entonces, él quiere participar en la lucha. Bueno, como casi todos los brigadistas, no quieren instrucción. Para ellos la instrucción les sobra, lo que quieren es pelear. Pero a Boto encuentra con que, como tenía una cierta instrucción militar por el IRA, por su experiencia en el IRA, le van a hacer suboficial instructor de los voluntarios allí en Tarazona, lo cual evidentemente a él pues no le gusta, porque lo que quiere es pelear. Y finalmente, en un momento determinado, cuando después de la batalla de Teruel se produce una crisis en el frente republicano por el desánimo, por la pérdida de Teruel y porque está a punto de romperse el frente en la ofensiva franquista de Aragón del 9 de marzo, piden rápidamente refuerzos, reservas para ir a contener el aluvión, para contener la brecha que se ha abierto en Aragón, y él abandona totalmente aquello, el cargo que tenía allí de instructor, se mete en un camión y se enfrenta, incluso llega a enfrentarse con un oficial soviético. Dice, ¿tú qué haces aquí? Tú no tienes que estar aquí, tenías que estar abajo. Dice, no, pero es que yo quiero pelear, hay una crisis y yo tengo que estar allí. Y efectivamente, es decir, es una persona que arde en deseos de batir al fascismo. Y como él, una gran mayoría. Uh-huh. Hoy en día se habla mucho de la desmoralización, la crisis de las brigadas internacionales. Sí, efectivamente hubo, en ciertos sectores hubo desmoralización, pero fueron en ciertos sectores minoritarios, uh-huh. y era normal. Pero en general, los voluntarios que iban allí eran voluntarios que iban a combatir. Y todo el mundo tiene se le puede justificar una cierta hora de desánimo, pero Bob era de esos que iban realmente a combatir, y combatir muy poco, uh-huh. porque realmente estuvo 3 semanas, fue hecho prisionero enseguida. Uh-huh. Estuvo en un campo de concentración en Burgos, si no me equivoco, ¿no? Que tenían los italianos, ¿no? No, los italianos no, era Franco, cuando cayó Bilbao en el 19 de junio del 37, abrió una serie de campos de concentración para todos los vascos y luego después cántabros y asturianos que iban cayendo sucesivamente en la campaña, lo que llaman ellos la campaña del norte, ¿no? Uh-huh. Entonces se abrió un campo de concentración, 2 campos de concentración muy cerca del País Vasco, uno en Miranda de Ebro y otro en San Pedro de Cardeña, en el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde históricamente es conocido por el poema del mío Cid, donde el Cid había guardado a sus hijas cuando salió en campaña en auxilio de la morisma, de los reyes de Taifas, de reyes de Zaragoza, etcétera, ¿no? Entonces fue curiosamente en ese monasterio donde se abrió un campo de concentración y donde fueron a parar esos cientos de voluntarios británicos que fueron cogidos en la famosa, ya dije antes, la ofensiva de Aragón. Ahí estuvo encerrado durante 11 meses Bob Doyle. Pues yo quería añadir, para entender un poco mejor el idealismo que trajo aquí a Bob Doyle y a muchos como él, que la Guerra Civil Española era el acontecimiento político del momento en todo el mundo. Era de lo que se hablaba en la calle, lo que llenaba la primera plana de los periódicos. Y sobre todo yo creo que parte de ese idealismo que les llevó hasta España los brigadistas, parte de la impotencia que debieron sentir al ver cómo las democracias europeas abandonaron a su suerte a la República y firmaron esa farsa que se denominó Pacto de No Intervención, que bueno, realmente lo que consistía era en que Franco pudiera recibir la ayuda de Hitler y de Mussolini mientras los demás se lavaban las manos. Entonces esto yo creo que provocó una indignación de tal calibre que hizo posible ese tipo de compromiso, ¿no? De hecho yo quería leer una breve cita, unas palabras de la escritora británica Doris Lessing, que son, bueno, son relativamente recientes, porque cuando recibió en 2007 el premio Nobel de Literatura, en una de las entrevistas que coincidió, pues habló de este asunto y dijo lo siguiente: para la gente de mi generación, la Guerra Civil Española fue tan importante, fue tan desgarradora, tan difícil, tan imposible de entender el comportamiento de nuestros gobiernos. Quizá ustedes lo hayan olvidado, pero Gran Bretaña y Francia tuvieron un comportamiento deplorable. Permitieron que Hitler y Mussolini ayudaran a Franco porque en España había un gobierno de izquierdas. Yo me encontraba con gente que lloraba de rabia y de vergüenza por nuestros gobiernos. Es decir, que nos imaginamos en esa situación, hace ya algo más de 75 años, en un momento en el cual efectivamente lo que se hablaba en la calle era de la Guerra Civil Española, de lo que estaba pasando en España, del auge del fascismo en Europa. Uh-huh. Y por parte de las personas que se consideraban progresistas, pues esa impotencia por ver que sus gobiernos no reaccionaban y dejaban abandonada la República. Y eso yo creo que explica bastante bien que se llegara a compromisos como el de Bob Doyle. Mm-hmm. Volviendo al acuerdo o pacto de no intervención, creo que es una de las razones de la salida precisamente de las brigadas de España, ¿no? Un poco para cumplir con la legalidad, entre comillas, internacional. En el año 38 los brigadistas dejan España. Antes, lo que he leído al principio del programa, precisamente era una parte del discurso de despedida, ¿no?, en Barcelona, por parte de Dolores Ibárruri y Pasionaria, que es un discurso muy emotivo, por cierto. Pero si os parece, podríamos hablar de lo que pasó después. Porque, por ejemplo, tú antes has mencionado, Severiano, cómo en Londres hay un monumento a las víctimas internacionales. Tú, Ramón, me comentabas que en Dundee, en Escocia, hay un monumento a los brigadistas que vinieron a España. En Glasgow hay un par de ellos también. Y sin embargo, en España, con todo el problema que hemos tenido de una dictadura fascista, ¿no?, durante 40 años, y todo el problema que eso ha supuesto de ocultamiento de una parte de la realidad histórica, todo el problema de, como conocemos, de la memoria histórica, no tenemos nada. No, entonces, casi son más conocidos y valorados los brigadistas fuera que aquí. Aunque aquí sean populares y sean admirados, ¿no?, por muchos. Pero es verdad que en España no se les han rendido los homenajes oficiales, ¿eh? No hablo de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, sino que el Estado español no ha homenajeado a esos héroes que, vamos, yo creo que la palabra que les tenemos que aplicar es héroes, ¿eh?, que vinieron a España a luchar por la libertad y por la democracia. No sé qué opinaréis vosotros. Bueno, Bob Doyle había dicho en un discurso aquí en España: el pueblo español no os debe nada. Era un privilegio venir aquí y luchar con ellos. Y me sorprendió un poco que insistió históricamente que ese era un hecho. España era el único lugar que quería y estaba obligado a resistir casi desarmado a una lucha tan intensa y fíjanos, una lucha de parte de los nacionales, digo, de Franco, mejor dicho, sin tregua. Cuando Negrín y los gobernantes de la República quisieron parar un poco la guerra, nunca podían obtener ningún interlocutor que sacó nada. Entonces, la lucha seguía como una cosa impuesta en los republicanos por el otro bando. Y aparte del desánimo, me ha sorprendido mucho que Bob Doyle nunca me había admitido, ni está en su libro tampoco, que tenía una idea firme de que la República no podía ganar. Uh-huh. Y solo un año antes de morir, en una entrevista como ese, en una radio local, Radio Derry, en Irlanda del Norte, la entrevisté después del desayuno en el hostal, y muy relajado por primera vez decía a la señorita que estaba entrevistándole: pues cuando me cogieron prisionero en Aragón y fuimos pasando la masa increíble de tanques, de camiones, de tropa italiana, y vimos la cantidad de aviones alemanes en el cielo, que no había visto yo nunca ni en batalla, y sabía que la República no iba a tener nunca eso. Y entonces entendí por primera vez que no hemos podido ganar. Pero eso lo decía un año antes de morirse, a los 92 años. Hay algo también que a mí me parece absolutamente llamativo, y es el regreso de los brigadistas a sus respectivos países de origen, ¿no? Y cómo en lugares como Rusia, por ejemplo, al principio fueron recibidos como héroes, pero a partir del año 47 aproximadamente y caen en desgracia y son incluso encarcelados e incluso ejecutados, ¿no? El caso de Estados Unidos, ¿no? Si queréis, podemos entrar un poco en ese tema también. Bueno, solamente recogiendo lo que tú apuntabas antes, Armando, de por qué pasa aquí en España que no tenemos monumentos y tal, yo creo que estamos pues muy muy carentes de memoria histórica, sencillamente. Se ha hecho un intento en los últimos años, pero hay muchísimo trabajo que hacer para superar esta especie de amnesia colectiva que hay en este país, ¿no? Y bueno, pues entroncando con lo que dices ahora, bueno, en el caso de los brigadistas americanos de la Lincoln, ellos sufrieron durante los años 50 pues la caza de brujas del macartismo y bueno, pues incluso también algunos de ellos, pues para venir a España tuvieron que dar nombres falsos y bueno, se les acusó posteriormente de perjurio, etcétera. Incluso tuvieron que mentir al decir a dónde iban en Europa, porque sabían que en pocos meses se iban a cerrar la salida de Estados Unidos, no iban a poder salir, y adujeron pues pretextos para viajar, como visitar a familiares o hacer alpinismo o hacer de geólogos, excusas de lo más curiosas, ¿no? pero... Sí. Las reacciones en los países son muy dispares, porque acabas de hablar del caso de Estados Unidos, podríamos hablar del caso de Suiza, pequeño país donde vienen 300, 400 voluntarios. De donde, por cierto, Soberano, ya solamente para salir ya tuvieron dificultades. Efectivamente, pero no solamente para salir, sino para volver. Porque es que hasta hace dos años los suizos se han visto, los voluntarios suizos que vinieron a España se han visto reducidos en sus derechos civiles. Tremendo. O sea, desde hace dos años ya son ciudadanos de pleno derecho, pero fueron castigados durante 80 años por parte de las autoridades del Estado suizo. Es tremendo, la democracia suiza. Claro. Si a eso no, se le puede llamar democracia, te refieres. Eso es la supuesta neutralidad, ¿verdad? Efectivamente. Digo que los casos son muy dispares. Evidentemente, en los países fascistas no podían ingresar porque... En fin, y no volvieron. Uh-huh. Pero en el caso de los países de la Unión Soviética, ya acabas de hablar tú, antes del año 47, ya, a medida que iban muchos de los soviéticos que iban regresando a la Unión Soviética, uh-huh, fueron eliminados, asesinados por Stalin. Y también, posteriormente, al año 45, cuando se establecieron las democracias populares, muchos de esos brigadistas también fueron acusados de titoísmo, de trotskismo, de comunismo nacionalista, etcétera. Es el caso de Arthur London, caso tan patético que él cuenta en su novela autobiográfica La Confesión, ¿no? Realmente es una situación espeluznante, ¿no? Porque prácticamente es una situación que va a dejar que la memoria de las brigadas internacionales en parte se pierda, aunque se mantenga viva por parte de, por ejemplo, la brigada, lo que ellos van a llamar la Brigada Lincoln, que es el Batallón Lincoln, ¿no? Realmente es un movimiento que en los años 80 es cuando comienza otra vez a resucitar. Estaba hablando antes contigo del caso de Irlanda, cómo Harry lo podía contar mejor que yo, cómo ellos intentaron, Bob Doyle y Harry, rescatar la memoria de las brigadas internacionales. ¿Por qué no lo cuentas tú? Bueno, es que yo tenía la idea de hacer algo feliz, de celebrar, y no de mirar atrás con ni rencor, ni pensamientos negativos, que la guerra se había perdido. Y cogimos el hotel más grande en Dublín, frente a las Cortes, al Parlamento, para ponerlo como un acto al nivel nacional. Y busqué tres brigadistas. Vinieron Ron y Drew de los Dubliners para cantar música, baladas de la lucha antifascista en Dublín de los años 30. Vinieron curas del tercer mundo, poetas, y duró más de 6 horas en un domingo con la Radio Nacional. Y era todo un éxito. Y la respuesta de los brigadistas era muy interesante. El jefe, que era entonces un dirigente del pequeño partido comunista irlandés, Michael O'Riordan, me había advertido indirectamente que eso no iba a ser ningún éxito. Que está a la derecha de siempre, que están los de los 30, los camisas azules irlandeses allí para castigarnos, que fuimos allí masacrando monjas, etc. No, nada de esto. Era no simplemente generaciones nuevas, pero una apreciación que la lucha en Irlanda, en muchos sentidos, para independencia, para democracia, para la voluntad popular, para inversión de los fondos públicos a beneficio de todos, se reflejaba, como la nuestra, en una forma imperfecta, en las intenciones de la gente que formaron lo que era la República Española. Y sobre todo el papel, es irónico decirlo, de la Iglesia al nivel popular hacia el tercer mundo, se había creado una generación, entonces, ahora somos tres, con un concepto del tercer mundo como la conciencia llamando al mundo. Y España era la conciencia de los años 30. Y en algún caso también los brigadistas en España, digamos que consiguieron cotas de libertad que no tenían en sus propios países. Por ejemplo, es un caso paradigmático el brigadista Oliver Law, que murió en la batalla de Brunete y que aquí en España se convirtió, pertenecía a la Brigada Lincoln y se convirtió en oficial de una de las compañías de la Brigada Lincoln, de manera, era negro, y tuvo a sus órdenes a compañeros de raza blanca, cosa que en aquel momento en su país era imposible, porque los negros en el ejército norteamericano sufrían segregación racial. No podían ser oficiales. Y no podían ser oficiales, ¿no? Entonces, yo creo que es muy simbólico también y es algo que no pudo ocurrir en Estados Unidos hasta los años 50, 60, creo que hasta la Guerra de Corea no hubo oficiales. Exactamente. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, pocos años después, los negros no eran oficiales todavía. Okay. Volviendo al caso de Estados Unidos y esas represalias que sufrieron, hubo condenados a 20 años de cárcel en Estados Unidos por haber pertenecido a las brigadas internacionales, ¿no? O sea, 20 años de cárcel, que es una vida, ¿no? Efectivamente. Yo también quería destacar, bueno, en relación con los brigadistas de Estados Unidos, pero con todos los demás de los demás países, que bueno, fueron luchadores de por vida. Por ejemplo, en el caso de los americanos, igual que participaron en la Guerra Española defendiendo la democracia frente al fascismo, también participaron en primera línea en las manifestaciones contra Vietnam, contra la guerra de Irak, etcétera. Como organizadores, incluso. Como organizadores, mandaron también alguna ambulancia a los sandinistas en Nicaragua, etcétera. O sea que ellos no cejaron en su empeño, y no me cabe la menor duda que en los demás países fue así. Es decir, uno si tiene un espíritu de defensa de la libertad y de la democracia, eso le dura toda la vida. Y yo creo que los brigadistas son un ejemplo pues inmejorable. Supremo, de eso, ¿no? Sí. Un ejemplo supremo. Sí, es el caso, por ejemplo, de Gerhard Hoffmann, un brigadista voluntario austríaco, cuyas memorias van a salir dentro de muy poco. Ayer, leyendo en internet algo sobre este personaje, que conozco por otra parte, decía en su currículum, después de la guerra, pues estuvo trabajando de técnico de una empresa, incluso montó una pequeña empresa, dice, y finalmente, y voluntario en Nicaragua. Es decir, es una persona que cuando se jubiló, luego después pasó algún año en voluntario, porque es que realmente la forma de colaborar de luchar por la justicia es no solamente viniendo a España a combatir, sino también yendo a Nicaragua a ayudar a la lucha del pueblo nicaragüense contra los agresores externos, contra los Estados Unidos. Uh-huh. Pero en cualquier caso, yendo otra vez al tema que decíamos de la memoria histórica, por ejemplo, el año 86 llegó aquí un brigadista francés, François Massou, había combatido en el batallón 6 de febrero, y yo había oído hablar poco de las brigadas internacionales, y fue el primer brigadista que encontré, y él venía obsesionado por encontrar los restos de sus compañeros que habían muerto en la batalla del Jarama. Habían muerto, decía él, quizá de forma exagerada, 2.000 compañeros. No llegaron a tanto, no llegaron ni siquiera a 1.000. Son 800, 900 voluntarios internacionales que murieron en la batalla del Jarama. En cualquier caso, él quería rescatar la memoria y quería saber dónde estaban sus restos. Y fue a Morata de Tajuña, donde se habían enterrado aquellos que pudieron enterrarse. Antes hablaba Harry, por ejemplo, del cuerpo de Charlie Donnelly. Está en el campo de batalla. Fue recogido, alguien dice que se fue recogido 3 o 4 días después de muerto, pero en cualquier caso hay muchos cadáveres que están sin enterrar, están allí mismo y se han descubierto posteriormente. Bueno, en cualquier caso, él quería buscar los restos de aquella gente que había sido sepultado con todo respeto y dignidad en el cementerio de Morata de Tajuña, pero cuyos cuerpos, cuyos restos habían sido erradicados de forma salvaje y respetuosa por parte de Franco, franquistas, y habían sido amontonados de forma inmisericorde en el osario, en una zona de desechos del cementerio. Finalmente, cuando François Massou consiguió, a través del sepulturero, encontrar el lugar donde estaban enterrados, él, a partir de entonces, ya comenzó a intentar rescatar la memoria, poniendo primero una pequeña pieza escultórica de homenaje y logrando finalmente el año 1994 que se erigiese una placa dedicada a la memoria de sus brigadistas, que fue, se puede decir, en Madrid el primer acto oficial de rescate de la memoria histórica, en la cual participó tanto la ministra de entonces, de esa, ministra de Cultura, Alberdi, como el presidente de la comunidad, Joaquín Leguina. Bien, fue el primer acto y a partir de ahí ya se puede decir que la memoria histórica ha venido poco a poco a... Alguien dijo, habló, un compañero ha hablado de amnesia. Amnesia se ha producido, pero junto con la amnesia que está siendo, digamos, rebasada por los nietos de aquellas gentes que lucharon, lo que hay en España realmente es lo que también se ha dicho, la derecha de siempre. Es que en España hay una derecha que se resiste, que se niega a reconocer y que sigue demonizando la Segunda República. Un ocultamiento, vamos. Ocultamiento y denostamiento. Más que ocultamiento, ocultamiento sería quizá en los años de la transición. Mejor no tocarlo. Pero es que hoy en día ya es que se vuelve otra vez en plan guerra civilista a decir no, es que la Segunda República fue el demonio, fue el coco. La guerra civil vino muy bien para acabar con aquellos desmanes de, y entonces evidentemente las brigadas internacionales son también el coco de el ejército, dice, el ejército de la Comintern. Un ejército que es castigado por propio la Unión Soviética, porque realmente no fue el ejército de la Comintern. Evidentemente hubo un factor de movilización importante, pero lo que hubo fue un gesto romántico de solidaridad con la República Española y con el pueblo español que en ningún caso se ha producido en la historia. Ha sido el mayor gesto de romanticismo solidario. De generosidad. Bueno, la verdad es que se nos está acabando el tiempo, lamentablemente nos queda nada. Yo creo que para eso sí hay tiempo. Y para otra cosa que yo quiero leer, también va a haber tiempo. Sencillamente quería traducir sobre la marcha un pequeño textito que me acaba de pasar Harry, que es de Hugh Thomas y que viene al pelo en relación con lo de la memoria histórica. Dice algo así como, la guerra civil española arroja una pesada sombra sobre la España moderna, incluso 40 años más tarde. Sospecho que, como ocurre con la moderna Rusia, los españoles de la actualidad no serán capaces de afrontar el futuro con confianza hasta que se hayan aprendido las angustiosas lecciones del pasado. Hasta que se hayan aprendido correctamente. Bueno, pues antes de acabar yo quería recordar a los oyentes que la semana que viene, el sábado 27 de febrero, por tercer año consecutivo ya, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, entre otras organizaciones, pues va a conmemorar la Batalla del Jarama, que fue una de las batallas donde la presencia de los brigadistas fue más destacada. Así que os invitamos a acudir a estos actos. Concretamente, el día empezará con la inauguración de un monumento en homenaje al brigadista Charlie Donnelly, que se va a inaugurar en la localidad de Rivas, y ya desde allí haremos un recorrido por los principales lugares donde tuvieron lugar los combates de la Batalla del Jarama. Luego, por la tarde, aquí en Madrid, habrá una velada, concierto con música irlandesa, donde tendremos una confraternización con todos los participantes. También vienen amigos y familiares de Charlie Donnelly desde Irlanda. Y bueno, para todo aquel que tenga interés, yo creo que lo mejor es que consulte la página web de la asociación, que es muy sencilla, la dirección es brigadasinternacionales.org. Yo voy a poner también en el blog esa es la dirección del programa de actos. Vale, pues muchas gracias. Bueno, yo no me puedo resistir, porque el programa siguiente parece que se retrasa un minutito, parece que no han llegado todavía. Yo no me puedo resistir a leer, aunque sea un poco largo y entero, el discurso de Bob Doyle el año 2007 en el memorial de Jarama, y después ya nos despedimos. ¿Parece? El discurso dice lo siguiente. Hola a todos. Estoy aquí de pie en el campo de batalla de Jarama, y recuerdo con dolor los camaradas que sacrificaron sus vidas. Pienso especialmente en los compañeros irlandeses Charlie Donnelly y Kit Conway, personas bondadosas que vinieron a España como yo para combatir el fascismo. Sí, vinimos a luchar, pero también compartíamos un ideal, una visión del futuro. Veíamos el fascismo como la expresión más cruel del capitalismo y por ello luchamos por un mundo diferente, un mundo donde todos pudiéramos vivir en paz, en hermandad y en armonía con el medio ambiente. Al mirar el mundo actual, sin caer en la sentimentalidad, debo hacer la siguiente pregunta. ¿Mis camaradas sacrificaron en vano sus vidas? Algunos dicen, sí, perdimos la guerra en España, pero el fascismo fue finalmente derrotado. Ahora tenemos democracia en España e incluso un gobierno socialista. Bien, todo eso puede ser cierto, pero ¿y el ideal por el que murieron y vinieron mis camaradas? ¿Acaso podemos afirmar que ese ideal ha triunfado en España cuando en las últimas elecciones cerca de la mitad del electorado votó por un partido que está volviendo a sus raíces fascistas? Todo el mundo ha podido contemplar los asesinatos en masa cometidos en Latinoamérica y Vietnam, así como los genocidios o limpieza étnica que se están cometiendo en Sudán y en Palestina. Vemos un imperialismo brutal en Irak y Afganistán. Aumenta la producción y venta de poderosos armamentos, el uso de armas químicas y la militarización del espacio. Vemos ataques descarados a los derechos y libertades civiles y la introducción cada día más alarmante de tecnologías para la vigilancia y el control de las personas por parte del Estado. La justicia ha quedado enlodada con el secuestro de sospechosos, sin sentencia judicial para ser torturados. Y todo ello en nombre de la democracia. Puede que Hitler y Franco estén muertos, pero ¿podemos afirmar que el fascismo ha sido derrotado? En lugar de uniformes, ahora llevan trajes. En lugar de siniestros símbolos y saludos, utilizan las compañías de relaciones públicas. En lugar de desenfrenados discursos racistas y chauvinistas, ahora utilizan el lenguaje del cristianismo y la democracia. Pero no podemos caer en sus trampas. Los fascistas están vivos y gozan de buena salud. Siguen presentes en las instituciones de poder. Por tanto, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Mis camaradas sacrificaron sus vidas en vano? Estamos a punto de sufrir una terrible catástrofe ambiental. El capitalismo no tiene medios para resolverla porque es el propio capitalismo quien la ha causado. Hace pocos días, algunos importantes hombres de negocios del mundo emitieron una declaración urgiendo a George Bush a tomarse en serio el calentamiento global. Esos hombres de negocios no son estúpidos y ven que el futuro se nos echa encima. Pero piensan que con algunos simples retoques podrán conservar su poder y riqueza. En 1905, un obrero irlandés mostró en un libro la naturaleza del capitalismo con una parábola parecida a las de Cristo. Si un día nos damos cuenta de que es posible envasar el aire, los capitalistas lo harán. El aire se convertirá en una mercancía básica y será comprado y vendido. Entonces aparecerán los airemillonarios, quienes tendrán grandes almacenes con botellas de aire, más del que podrían necesitar y con el cual podrían respirar en muchas vidas. Al mismo tiempo existirán personas, hombres, mujeres y niños, muriendo en las calles por falta de aire. Ese era el futuro del capitalismo que Robert Tressal preveía en 1905. ¿No se parece al que vemos hoy en día? Personas que mueren por falta de agua potable, de alimentos y medicinas, y ven el medio ambiente destruido por el saqueo de sus recursos naturales, mientras otras viven en medio de un lujo extravagante. La visión de un mundo en donde todos podamos vivir juntos en hermandad y armonía con el medio ambiente parece cada vez más lejano. Y por tanto, me vuelvo a preguntar, ¿sacrificaron en vano sus vidas mis camaradas? Si ustedes, las generaciones de ahora, no hacen nada, el fascismo triunfará y la humanidad tendrá que afrontar una terrible catástrofe. En ese caso tendré que responder a la pregunta que vengo haciendo. Sí, mis camaradas murieron en vano. De ustedes depende la decisión de luchar por un mundo diferente, pero nunca olviden que están luchando por un ideal. Si bien algunas veces nos vimos obligados a defendernos con las armas, estas nunca pueden ni deben imponerse a las ideas. Las armas de la victoria son la educación, la organización y la desobediencia civil. Lo que puedo decirles hoy a ustedes desde mi experiencia de una vida de lucha es la importancia de la unidad. La unidad de todos los que rechazan el fascismo y comparten el deseo de un mundo mejor es un elemento esencial para el triunfo. Sean cristianos o marxistas, liberales o anarquistas, reformistas o revolucionarios. Esa es la versión actual del viejo Frente Popular. Si tenemos que movernos a un ritmo lento, seamos pacientes y movámonos, aunque sea despacio, pero siempre unidos y hacia adelante. Si tenemos en cuenta todo esto, cuando vuelva a preguntar, ¿sacrificaron en vano sus vidas mis camaradas? La respuesta dependerá de ustedes. Tomen la lucha y únanse en la larga batalla por la más noble de las causas, la liberación de la humanidad. Entonces el sacrificio de mis camaradas no habrá sido en vano. habrá sido una fuente de aliento. La lucha continúa. Severiano Montero, muchas gracias por la visita a Olvida tu equipaje. Gracias a ti. Agustín Lozano, gracias. Nos hemos quedado sin palabras casi. La verdad es que he dicho todo. Ramón Silles, muchas gracias. Harry Owens, muchísimas gracias por la visita al programa. Estaremos en contacto. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto.